Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los Locos de Buenos Aires. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Acá estamos, 25 de diciembre. Esperemos hayan pasando una linda Nochebuena y bueno, los estamos acompañando hoy en el día de Navidad. Como siempre, vamos a estar hasta las 7 de la tarde. Quiero agradecer a Eli en la operación técnica y a Camilo en la producción y por supuesto después charlaremos con él. No sé si sobre cine nada más o sobre también algo de fútbol. Aunque últimamente está reacio a que hablemos de fútbol. Así que bueno. Bueno, es un miércoles recontra típico porque a la calma del día de Navidad se agrega un fin de semana que para muchos o para un gran sector fue extra largo. Muchos el día miércoles colgaron los botines, colgaron las herramientas de trabajo. El día viernes colgaron las herramientas de trabajo y se tomaron viernes, sábado, domingo. El lunes dijeron, bueno, algunos que pudieron negociar, bueno, te compenso después el día con otras horas. Algunos organismos del Estado de la Ciudad de Buenos Aires, bueno, vamos a decir, la Defensoría del Pueblo dio asueto el día lunes y bueno, convenciendo a algunos que hicieran guardia, cobrando un buen sueldo, pero el resto, las 4.000 personas que trabajan ahí, de las 4.000, 3.000 y pico se tomaron licencia. Así que esto ha hecho, no sé si se habrán dado cuenta ustedes, este faltante que yo veo en la Ciudad de Buenos Aires de gente y que mucha gente hayamos visto yendo hacia diferentes lugares de la costa y también, por qué no, algunos que se fueron a la frontera, al DM2 a Chile o al DM2 a Brasil o a las playas de Brasil o a Uruguay. Es decir, aprovecharon el dólar bajo para disfrutar afuera del país. Bueno, yo quería hoy, día de reflexión, 25 de diciembre, analizar un poco cómo terminamos el año. Pero en esto quiero decir algo que me parece importante. Lo mío, y inclusive lo de muchos periodistas, la mirada es bastante sesgada porque la vemos desde la Ciudad de Buenos Aires. Y no es lo mismo la Ciudad de Buenos Aires que otros lugares. Entonces estamos acostumbrados, inclusive la propia gente del interior, muchas veces maneja variables por lo que ve en la televisión o en los medios de la ciudad de Buenos Aires. Yo he ido, últimamente he estado por Córdoba, he estado por Santa Fe, y uno ve que están muy enganchados con lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires, y a veces no miran sus canales, no escuchan sus radios, escuchan radio que retransmiten de acá, y tienen este panorama. Recordemos, yo siempre lo digo, que la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, es la que menos pobreza tiene en todo el país. La última edición dio el 27%, y se cree, porque ya está anunciado por algunas consultoras, por la Iglesia Católica, que hace sus mediciones en la Universidad Católica, que bajaría en la pobreza en lo que fue el tercer trimestre, midiendo el tercer trimestre, ¿no? Porque después recién la pobreza de ahora, de la que sea fin de mes, se va a conocer la medición ya el año que viene, ya en el segundo o tercer mes del año que viene. Pero se habla de que hoy la pobreza estaría en la misma cifra que estaba en la época de Alberto Fernández. Se habla ahí, un punto más, punto menos, se habla ahí. Es decir, que en todo este año lo que se hizo es subir la pobreza y después llevarla al lugar en que estaba. Es decir, en todo el año aparentemente habrían logrado lo mismo, punto más, punto menos. Pero sigo insistiendo, cuando hablamos de esa pobreza que a fin de año era del 40,9 y que del año pasado, y que ahora estaría más o menos dando vuelta por ahí, se bajarían 10 puntos, lo mismo que se subió con este gobierno. Cuando hablamos de eso, siempre tenemos que recordar que acá en la ciudad de Buenos Aires es menor, ¿no? El promedio, cuando era de 40,9 en todo el país, acá era de 27. Y la verdad es que uno lo que ve es que es menor, pero es aterradora. Lo que uno ve en la calle, caminando todos los días, en los cajeros automáticos, gente en la calle, gente durmiendo. Bueno, hemos visto lo que ha hecho en estos días el Proyecto 7 y algunas organizaciones para visibilizar el problema de la gente en la calle. Bueno, evidentemente, aunque acá es un poco menos, ya es una barbaridad. Imagínense lo que es en el resto del país. Y yendo a esto también de los sesgados, ha aparecido un informe la semana pasada de Amnistía Internacional, en donde dice que hubo 1.155 hechos de represión grave, y ahí también el tema lo tenemos fundamentalmente en la ciudad de Buenos Aires y un poco en Córdoba y un poco en Rosario, pero fundamentalmente acá, la mayoría de los casos acá. Y también es eso, porque uno dice, ¿qué pasa? ¿En el resto del país no pasa absolutamente nada? ¿O es que no nos enteramos? Yo me he enterado durante el año de represiones de la bonaerense, valga la redundancia, en la provincia de Buenos Aires, pero nada, hay que buscarlo con lupa, o te tiene alguien que avisar, o alguna agencia alternativa que haya en la provincia. Pero que, bueno, parecería, uno dice, bueno, no pasó nada ahí. Es decir, esta represión que aquellos gobiernos, que siempre lo decimos, a mayor ajuste siempre hay mayor represión, existe nada más que acá. Se habla en el informe de Amnistía Internacional, se habla de 50 trabajadores de prensa heridos, y se habla de actos de represión con 73 personas criminalizadas. Esto es lo que dice Amnistía Internacional. Y 15 de los heridos, de esos 1.155 que hablábamos, graves, que han estado graves. Algunos con problemas de pérdida de un ojo, de vista. Así que digo porque si bien uno sabe que todo esto se ha dado en diferentes lugares, ¿no? El otro día asistíamos al tema en Salta, en una ahí en una polémica en donde uno dicen que mataron a un narcotraficante, la familia que uno ha visto los videos, lo que dice es un bagallero que pasa coca de Bolivia a Buenos Aires y cigarrillos y esas cosas, es decir, un bagallero es un contrabandista y dicen y cómo lo matan porque dicen que es narcotraficante. Bueno, vemos que están pasando cosas raras en todo el país, ¿no? Cosas por lo menos raras. Y la pérdida de un hombre por bagallero, inclusive hasta si fuera un narcotraficante, por esto hay que matarlo. Bueno, ahí tenemos temas. Pero digo, uno está muy acostumbrado a ver y dirigir la mirada desde acá, entonces desde acá, y es real porque uno es lo que más conoce, lo que a veces nos llama la atención, que los canales de televisión de aire que están en todo el país recorriendo por una cosa por otra no reflejen muchos hechos que han estado pasando. De paso quiero agregar a esta charla navideña que se vienen muchas modificaciones en los medios también, es decir, veamos, este es un gobierno populista, no un gobierno populista. Los gobiernos populistas eligen los enemigos y siempre un enemigo es el periodismo. Lo era para Cristina Fernández de Kirchner, lo era para Bolsonaro, lo era para Trump. Entonces empiezan a incidir en la justicia. Este gobierno, con la movida que hizo ya hace más de una semana, casi dos, con poner a Diego Kravets siendo el segundo de inteligencia, lo que está haciendo es nada más ni nada menos lo que venían haciendo los gobiernos anteriores: buscar datos, juntar la carpeta y después los carpetazos. Ojo, carpetazos que se dan inclusive entre ellos, ¿no? Ya lo hacía Macri, ya lo hacía Cristina y ya lo hace Milei. Bueno, vemos el caso de Villarreal, todo que le dijeron, tenemos las carpetas, siempre hacen eso. Juntan carpetas y después con eso van manejando. El kirchnerismo cooptaba muchos periodistas que tenían algunos problemas, diferentes problemas, le decían, bueno, a partir de ahora la carpetita dice esto, te venís a trabajar con nosotros, y terminaban siendo los más kirchneristas que los kirchneristas. Hoy los vemos, ¿no? En muchos canales, C5N, AM750, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, este gobierno utiliza como buen populista la misma metodología y están apretando a rolete en diferentes canales para que se deshagan de alguna gente, o en otros canales para que, o canales o radio o diario, lo que sea, para que traigan gente que defienda al gobierno. Y así estamos viendo un gran aparato, el cual no es contrarrestado, porque si hay una cosa que por ahí puede llamar la atención, es que en general a los periodistas que atacan no son a los periodistas que son los que hablan más fuerte en contra de Milei, ¿no? Sino son por ahí los periodistas aquellos que le pueden crear algún problema con los grupos económicos. Enero va a ser de muchos cambios. De algunos creo que se van a sorprender, pero ya ocurrió en otros momentos, ¿no? Yo solamente para decirlo, para que cada uno piense como sea. Ahora Longobardi, que lo echaron de Radio Rivadavia, dijo lo mismo, me pasó en el 2012. Cristina dijo, en ese momento hay que echarlo de Radio 10, que estaba en ese momento, lo echaron de un día para el otro, lo echaron de Radio 10, Y ahora Milei dice, hay que echarlo a Longobardi, y de un día para otro lo echan a Longobardi. Así que bueno, ahí vemos cómo las actuaciones son parecidas. Este gobierno realmente es un gobierno que aplica políticas económicas, que después en todo caso las vamos a desarrollar con alguien que entiende más, pero que aplica políticas económicas que en general no son novedosas. Lo que sí es novedoso es que lo aplica con muy malos modales, y con esos malos modales ha generado unos debates que en realidad no son los debates que nos tendríamos que estar dando, porque en general se están dando debates de grieta. De un lado y del otro se acusan de diferentes cosas, pero lo que uno ve atrás de esos dos lugares, que diría para ubicarlos, Milei de un lado y Cristina del otro, lo que uno ve son pactos de impunidad. Así que bueno, vamos a ver qué va a pasar de acá en adelante. Este año se la llevó bastante de arriba Milei, ha pactado con toda la casta y lo ha hecho bastante bien, hay que decir la verdad, para ello, pero bastante bien ha podido hacer pasar leyes en contra del pueblo a rolete, y las que decían que eran a favor del pueblo vio cómo cajonarlas en diferentes diferentes casos, como cajonear transparencia sindical, ficha limpia, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hasta ahora manejan la pelota, la están manejando ellos, el populismo, gobierno y el populismo oposición, y logran algo que es que mucha gente diga, si lo que me proponen a partir de ahora es volver hacia un año atrás, bueno, tengo que pensarlo, por decirlo de alguna forma. Y creo que de eso se está abusando Milei. Pero esto, que lo recuerde, esto es la ciudad de Buenos Aires, en donde hay muchas movidas en contra del gobierno, en donde hay más movidas, el otro día el 20 hubo una, que aunque sean pequeñas, en algún momento pueden llegar a ser grandes, porque esto es la ciudad de Buenos Aires, inmersa en una Argentina que, recordemos, todos planificaban hacer grandes cambios, quedarse mucho tiempo, y hasta ahora en democracia, y creo que en dictadura también, el que más lo logró fue Menem con el peronismo en los años 90, haciendo un ajuste atroz. Pero logró 10 años, elección de 6 y 4 de reelección, y después le ganó a Kirchner también en la otra elección, y parecía que hasta podía volver, bueno, pero ya toda la gente estaba en contra de Menem. Digo, para aquellos que se ilusionan, o algunos 20 años, qué sé yo, que esto en la Argentina ha tenido sus límites. Vamos a escuchar en Los Locos de Buenos Aires qué era la música que daba vueltas y vueltas por la ciudad. ¿Cuál era la música que daba vueltas y vueltas por la ciudad de Buenos Aires? Diego Torres, ¿qué será año 1999? En ese año daba vuelta esta música. Pueblo mío, que estás en la colina, tendido como un viejo que se muere. La pena y el abandono son tu triste compañía. Pueblo mío, te dejo sin alegría. Ya mis amigos se fueron casi todos, y los otros partirán después que yo. Lo siento porque amaba su agradable compañía, mas es mi vida y tengo que marchar.

en línea. ¿Cómo te va, Damián? ¿Cómo estás? ¿Cómo va, Roberto? ¿Todo bien? Gracias por el llamado y bueno, saludo para toda la audiencia y tu equipo. No, muchas gracias a vos por atendernos. Damián, la última vez que hablamos, hace unos meses atrás, vos decías que la característica del plan económico era un rodrigazo, pero sin plan, ¿no? Iba esta redundancia. Y hablabas, bueno, justamente de cómo se estaba llevando adelante el desguace del Estado, y decías que había muchas cosas para comparar con otros, pero que había otras cosas que eran originales de este gobierno y de este presidente, fundamentalmente, ¿no, Javier Milei? ¿Qué balance haces ahora? Y sobre todo esto que opinabas, ¿qué balance haces? Bueno, como lo charlamos aquella vez y creo que por ahí lo conversaste con otros compañeros, como con Eduardo y demás, no hay grandes modificaciones de la línea económica. De alguna forma está apostando el gobierno a hacer la de Caballo de Martínez de Hoz, ¿no? Uh-huh. Anclar un tipo de cambio con un dólar muy, muy barato, que también encarece al país en esa divisa, y de alguna manera tratar de bajar la inflación de esa forma, que el gobierno se ufana de haberla bajado, pero en realidad cuando vemos interanual todavía es muy elevada, ¿no? Estamos hablando de una inflación mensual que es la que tienen otros países en términos anuales, con lo cual tampoco, ¿no? Eso no hay grandes cambios. La motosierra sigue firme. Creo que cuando charlamos a principios de año, no sé si lo conversamos en ese momento, yo después había hecho algunos trabajos, algunas presentaciones y demás, y lo que se veía de las informaciones oficiales de la ejecución del presupuesto nacional mostraban que la obra pública había ejecutado ya para mitad de año, incluso pasada mitad de año, apenas entre un 2 y un 10% de la obra de los presupuestados para la obra pública. Que recordemos que era el presupuesto de 2023, ¿te acordás? ¿No? Como no se había sancionado la ley de presupuesto, claro, seguían con un presupuesto de 2023, con el presupuesto que se había cerrado el 2023, pero en términos reales era bastante más bajo, aproximadamente un 20% más bajo, y sobre todo el área de obras públicas estaba muy subejecutada. Eso no ha cambiado. Bueno, sabemos la situación de los jubilados, de los empleados estatales, no solo por la reducción de las plantas, sino también por el congelamiento salarial que va corriendo por detrás de la inflación. Si bien en los últimos meses parece haber una leve recuperación, pero si uno hace la comparación con el mismo mes de 2023, lo que se dice por ahí interanual, las situaciones sigue siendo desfavorable para los trabajadores. Uh-huh. Con lo cual no hay grandes cambios de lo que veíamos en ese por ahí en ese primer análisis, en ese primer balance que hacíamos. Quizás hay cierta confusión con algunas cuestiones, como anuncios que hasta resultan contradictorios, ¿no? Anuncios de inversiones que después se caen y aparecen otras, o por ejemplo en el plano de la energía nuclear, donde se anuncia la construcción de una cuarta central, pero a su vez se financia los proyectos de fabricación local de reactores pequeños, como el CAREM. En ese sentido no hay tampoco una línea muy firme que uno pueda decir va por acá o por allá. Los anuncios más vinculados a actividad de infraestructura o productiva, ¿no? Pero en líneas generales la macro sigue igual. Ahí el problema que a nosotros nos da la sensación que es el más o que saltó en la coyuntura, en realidad, que está todo el mundo y los analistas dándole vueltas, el tema de esta subida de los últimos días del dólar, ¿no? Uh-huh. Después de varias semanas de estar a la baja, ahí hay una tendencia a una recuperación. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Ahora ahí, por ahí se podría pensar que también hay un colchón, ¿no? Porque el año pasado, para esta época, ya estaban cerca de lo que está ahora, ¿no? Uh-huh. Y muchos dicen que por eso no arrastra precios, porque ya los precios están puestos en un dólar dislocado. ¿Vos ves lo mismo? Claro, bueno, lo que pasa es que ahí tenés el efecto del ajuste de precios de principio de año, ¿no? El efecto del fogonazo inflacionario, que eso sí lo habíamos charlado, recuerdo. Sí. Habíamos dicho lo del Rodrigazo sin plan, ¿no? Que disparó los precios, bueno. Y después el gobierno se dedicó a partir de mediados de año a retrasar a mantener, digamos, estancado el dólar frente a la inflación local, claro. Lo que ha encarecido también los precios en dólares. Uh-huh. Y también por la recesión, ¿no? O sea, hay una serie de factores que se van juntando, la recesión interna, la falta de divisas para importar, hay una serie de situaciones que te van manteniendo un stand-by, pero lo que ahora parece según, y esto según los analistas, porque esto parece que la coyuntura es más día a día, ¿no? Uno puede decir algo, sí. y claro, y a la semana que viene ya cambia, claro. Claro, ya cambia, se modificó, e incluso como siempre lo señalaron a veces ustedes charlando con Eduardo alguna que otra vez, uh-huh. Cualquier cambio por ahí menor en el mercado mundial a la Argentina le puede dar o empujarla por el barranco o darle un aire, ¿no? Para tirar unos años más, una suba de commodities y demás. Claro. Pero lo que parece ahora es que los dólares del blanqueo que habían ingresado y se había generado también incluso una expansión fuerte de los depósitos en dólares del sector privado, parece estar agotándose, uh-huh. Se juntan una serie de cuestiones, ¿no? Ahí, pero hay una nueva subida de los, no solo del dólar blue, que podría ser algo por ahí más anecdótico vinculado a lo que el gobierno está diciendo, Caputo está diciendo que tiene relación con diciembre, las vacaciones, la demanda del ahorrista pequeño, del que se va de viaje a Brasil o a otros países, porque por ahí está más barato, dada la carestía en dólares del país, está más barato, uh-huh. irse afuera. Pero aparece también la subida de los dólares financieros que obligaron incluso al gobierno o a la cartera de economía, al equipo económico, ¿no? Digamos, a intervenir en el mercado. Claro. Y a perder, ¿no? Y a perder este divisa del Banco Central. Ahí claro. una luz ahora... que... Sí. Yo no decime, digo, sí. Ahora, estos dólares del blanqueo no van a ser reemplazados o por un préstamo que puede otorgar el Fondo Monetario Internacional o por las ventas que empiecen a haber por la energía y el extractivismo, ¿no? ¿Puede ser eso, bueno, que lo sostenga más tiempo este plan? Bueno, a eso apuesta el gobierno, ¿no? Como decíamos al comienzo, una especie de convertibilidad o de dólar barato, donde para eso necesita hacer reserva. Lo del blanqueo le dio un aire, sin duda, pero parece estar agotándose, por lo que dicen algunos analistas como Maxi Montenegro y demás, hay ciertos indicadores del mercado, desde la subida de los dólares financieros y demás, que pueden indicar que se están yendo no solamente ahorristas o turismo, que es chiquitaje, que no obstante es un punto a tener en cuenta, el turismo emisor, o sea, la gente que se va subió interanual un 40% y los que se reciben del extranjero bajó casi en el mismo porcentaje, uh-huh. lo cual ahí hay una situación que hay que prestarle atención, pero se han retirado desde octubre hasta la actualidad, hasta hoy ha caído el depósito de moneda extranjera en 3.000 millones, ya lo dijo eso uh-huh. Aníbal Collantes, y es lo que se puede verificar en los informes diarios del Banco Central. Aún siguen estando en un nivel alto, pero aparece una retracción de dólares en plaza que puede estar explicando una situación más general. Como señalas vos, el gobierno apuesta que estas situaciones puedan ir dándole un poco de aire hasta que lleguen tanto de dólares de la exportación de commodities, por ejemplo, de petróleo, de Vaca Muerta, que eso está dando, ¿no? algún resultado en Argentina, por ejemplo, la exportación de crudo para este año ya está llegando a los 5.000 millones de dólares, que es casi un 40 más que el mismo periodo de 2023, todavía no está en valores de 2022, que es un año récord, pero Vaca Muerta parece, y el sector petrolero parece estar dando algún descanso en ese punto, pero el resto de las commodities no parece estar acompañando tanto. Ahí tuvo una tendencia a la caída de los precios, que si bien todavía están altos, si uno los compara históricamente con otros periodos, pero te acordás, después de la pandemia, sí, comenzó la guerra de Ucrania, ahí habían subido mucho los commodities de alimentos y también los de minería. Y ahora están, claro, ahora están en una tendencia a la baja. En valores todavía importantes, pero con una tendencia a la baja, lo cual puede afectar esta estrategia. El litio, incluso, el litio cayó de una forma muy importante. O sea, había llegado casi $80,000 la tonelada a fines del 2022, el carbonato, y ahora están 10,000, más o menos como la pandemia, para resumir. Entonces esa apuesta que hace el gobierno puede tener sus problemas, también teniendo en cuenta que el FMI, el año que viene vencimientos con el FMI de entre 17,000 y $24,000 millones, hay negociaciones con el FMI para patear intereses, bueno, como se hace siempre, e incluso para tratar de conseguir algún desembolso, pero todavía no se sabe si el fondo le va a dar plata fresca o solamente un asiento contable, ¿no? Un asiento, un asiento para patear un poco más un reperfilamiento, como se decía, claro, en su parte, ¿verdad? Con lo cual es muy frágil. Y una cosita más te agrego en este sentido, que también esta estructura en la cual el gobierno trata de hacerse de dólares, está otra cara de eso, que lo habíamos mencionado también, creo que a comienzos de año, cuando habíamos hecho esa columna que vos te hacías referencia, están pisadas las importaciones, porque vos tenés que ahora hay un superávit comercial de 17,000 más o menos millones a noviembre, según los últimos números del INDEC, pero con importaciones muy pisadas. Todo lo que va a la producción, las importaciones que van hacia la producción, bienes de capital, bienes intermedios, partes y accesorios, cayeron entre un 15 y un 20%. Es decir, hay una restricción fuerte de importaciones por la recesión y también, bueno, porque el gobierno ha pisado un poco esa liberar para importaciones. Y, bueno, en ese sentido, si en algún momento hay una recuperación o continúa cierto rebote, como se ve en algunos sectores, eso va a ser un problema, porque la demanda de importaciones va a subir, se va a achicar la entrada de dólares por ese lado. Hay otros problemas asociados, como siempre. Esto nos plantea un poco, como decíamos recién, esto de esa revival de los 90, también está otro elemento, que es la devaluación del real. Claro, ¿no? Claro. Como le pasó a Menem y a Caballo en el 98, el real terminó por darle el golpe de gracia a la convertibilidad, que bueno, ellos tuvieron la suerte de no estar metidos en el medio de la crisis del plan, pero acá tenemos una balanza comercial con Brasil deficitaria, y si bien ahora, por esto que decía, que las importaciones están pisadas y demás, no se siente tanto como en el 98, de seguir esta situación en la cual todas las monedas de la región, y sobre todo el real, están en una dinámica devaluatoria, puede ser un problema para este esquema. Damián, una cosa que yo estuve viendo estos últimos meses, que anduve un poco por el interior del país, es que hay mucho silo bolsa y que el campo, que los chacareros no están mandando su cosecha, están ahorrando justamente en silos bolsa, y esto siempre hace pensar que lo hacen porque esperan una devaluación. Eso también está incidiendo en que no entren algunos dólares que se estimaba que iban a entrar, ¿no? Y también ahí vos tenés, bueno, efectivamente, con el dólar atrasado, si bien en contrapartida parece que se abrieron créditos como alguna forma de compensar esa situación, no es un dólar competitivo por ahí para los exportadores, ¿no? Con lo cual están esperando. Sí, me ha pasado también de este año tener algún viaje por ruta, si se ve mucho lo que señalas vos. Claro. Y en relación a todo esto que señalábamos recién, en función de la medida de que la situación o que los dólares puedan escasear, que el gobierno tenga que intervenir en la en el mercado cambiario y se potencien las presiones devaluatorias, esto va a seguir, van a seguir estoqueando en la medida de que lo puedan de que lo puedan hacer totalmente. Claro. Hay otro punto que también va en ese sentido. El gobierno, otro elemento que se juega también, que no te mencioné recién, es el RIGI, pero bueno, ahí hay apuestas, hay algunas promesas, pero primero que todavía no son tan sustantivas, y en segundo lugar que son sectores de maduración que llevan un tiempo. Por ejemplo, se están esperando, según lo que decían algunos especialistas de la actividad, 12.000 millones de dólares de ingresos por minería, pero recién para 2032. Imagínate que estamos a 7 años, ¿no? O a 8. Con lo cual, el problema del gobierno lo tiene ahora. Es la sábana corta que vemos siempre en la Argentina, ¿no? Que este gobierno tampoco parece con muchas posibilidades de superarla. Claro. Ahora, sí. Damián, en los últimos días, algunas consultoras, también la Iglesia Católica a través de la UCA, han adelantado que la pobreza en el tercer trimestre ya estaría casi igual o inclusive un poquito más bajo que lo que estaba como la dejó Alberto Fernández, ¿no? Del 40,9, una cosa así. ¿Vos qué opinás de esto? Porque realmente eso, cuando salgan los números, va a favorecer mucho, ¿no? A este gobierno, si, mostrando estas dos cosas, más allá de lo que vos decías, que y coincidimos todos, que la inflación es muy alta, pero bueno, no es la inflación que estábamos acostumbrados en los últimos años, y la pobreza también muy alta, pero parece que puede llegar a ser más baja que la de Alberto Fernández. ¿Vos pensás que esto también le puede dar un aire al gobierno? Y seguramente, como lo que señalábamos recién, ahí ya podríamos por ahí charlar en otro momento, en otro espacio, de la cuestión más sociológica, si se quiere, de por ahí cómo se mueve el electorado argentino en los últimos tiempos y demás, ¿no? Quizás hay mucho inmediatismo y demás, o sea, el gobierno se vanagloria supuestamente controlar la inflación, pero a partir de un fogonazo que impulsó el propio gobierno y con unos niveles de precio o con una tasa altísima, incluso en términos históricos, un costo social muy alto, ¿no? Demasiado alto. Exactamente, como decís vos, un nivel de pobreza que incluso es alto, pero por ahí en el corto plazo de la cotidianidad de la gente, de ciertos elementos que algunos sectores les puedan resultar desfavorables en el día a día o en el corto plazo, probablemente el gobierno utilice esa circunstancia para a su favor, y si logra capear la situación esta que estábamos hablando de dólares, presiones devaluatorias, etcétera, y seguir adelante con su proyecto, pueda llegar realmente en buenas condiciones a las elecciones del año que viene. El problema es si no lo puede hacer y si se recalienta la economía y las presiones devaluatorias son fuertes, porque recordemos, cualquier experiencia devaluatoria acá se traslada a precios y vuelve la dinámica. Hay una nota muy interesante de Máximo Montenegro en La Política Online que muestra esta situación que vos decís, el efecto riqueza le domina, ¿no? En función de este veranito de precios en dólares o de insumos en dólares para el mercado interno bajos, si bien los salarios siguen estando por detrás de la media de 2023 y la inflación ha crecido más que los salarios, ha dado un resultado, un consumo de bienes durables o de viajes al exterior que dan un efecto para el que tiene un ingreso en blanco y constante. Que le puede dar, ¿no?, una sensación de bienestar o de mejora, que ya lo menciona el propio analista y más o menos lo venimos charlando, estos ciclos de dólar retrasado suelen terminar en Argentina con devaluaciones abruptas y problemas muy fuertes, pero en el corto plazo la gente lo puede percibir de una manera positiva, eso desde ya. Yo ahí, bueno, como te decía, de hablarlo largo y tendido por ahí, o con otro compañero, con otra oportunidad, porque todas estas medidas tienen un poquito de trampa, muy estadística, porque te sube un poquito el ingreso, te baja un poco la inflación y hay una gran cantidad de personas que entran o salen de la pobreza estadística, pero no cambian radicalmente su situación, no sé si me explico, ¿no? O sea, no es que y eso, cuando la inflación, un gobierno logra controlar la inflación en algún momento, o el salario se va recuperando al menos en relación a los meses previos, el efecto es que mucha gente va a salir de la pobreza, de la estadística de pobreza, pero no necesariamente ha mejorado su condición real de vida. Y no solo ahora, quiero decir esto en general. Sí, aparte, lo que uno ve, y esto, lo que vos decís es cierto, por ahí habría que tener una charla larga, y lo vamos a hacer el año que viene, porque hay algunas cosas, por ejemplo, acá siempre, desde los sectores progresistas, o de más cercanos, o desde la izquierda, siempre se está hablando sobre un 26%, ¿no? Cuando se habla en contra de una reforma laboral, se está hablando en contra de algo que afecta o que está sindicalizado un 26%, o hay un 40% y pico de gente que realmente está en blanco, que tiene sueldos más o menos buenos, y se deja de lado todo lo otro, y entonces, claro, llega este momento, uno ve mucha gente con determinados salarios que dicen, bueno, ahora me voy a Brasil, me voy a Chile, me voy a comprar cosas acá en la frontera, me voy a Uruguay, y eso pasa dentro de ese 26%, ¿no? Que hay sindicatos, como por ejemplo la semana pasada se habló de un bono de 1.400.000 pesos aceitero, de supera la inflación los bancarios, y así varios gremios, que bueno, que esa gente es la que se va a movilizar seguramente al exterior, y esto a veces parecería que ataca con aquellos que ya vimos todo esto, que decimos, bueno, pero después se termina la borrachera y se acaba todo. ¿Ves algo así del panorama? Y es probable también, incluso, permitime que amplíe esto que decimos, que está muy interesante, que también hay todo un sector que uno podría denominar de la informalidad o el microemprendimiento y demás, que toda la política de regulación, ahora Sturzenegger anunció hace poco, y que también tuvo todo un debate, por lo menos en las redes, que se regulaba el transporte de media y larga distancia, que cualquiera iba a poder, que tenía un vehículo, ¿no?, llevar gente y traer gente. Todo eso, que, no sé si te acordás, con la pandemia, todo ese sector de changarinas o gente que vivía de changas o de este tipo de informalidad, que el aislamiento obligatorio la liquidó. Ahora, con esta nueva política de regulación del emprendedor, la libertad, el retiro del Estado, también lo ven como algo positivo, ¿no? Con lo cual, ahí también hay varios sectores o varios estratos que pueden ver con simpatía esta política y esta situación. Pero, efectivamente, si vos no resolvés, siempre volvemos como a lo mismo, ¿no? Los problemas de fondo de la economía argentina llega a un punto en el que no se puede sostener si no hay entrada de divisas. Milei apuesta que, por ahí lo dijimos en otro momento, a una Argentina estilo hermana pobre de Australia, ¿no? Minería, agro, petróleo, commodities, y el resto de la población que viva como pueda, básicamente. Si eso se llegara a prosperar o darse a partir de las transformaciones y las inversiones y de todo lo que se viene conversando, no solamente ahora, quiero decir, en los últimos tiempos, sobre la minería, Vaca Muerta, etcétera, etcétera, bueno, iremos hacia otra configuración social de la Argentina, pero en el medio, digamos, hay mucho que destruir. Claro. Y si no, claro, si no le da el carretel, vamos a volver a tener los estallidos que tiene la economía argentina de forma periódica, ¿no? Creo que no cabe duda. Claro. Para terminar, Damián, sí. ¿Vos coincidís con lo que dice muchos sectores? El propio Eduardo Sartelli hace 3 meses atrás lo decía, y creo que ahora es más o menos la misma situación, que Milei sí. está en el mejor momento político y económico para lo que él piensa, ¿no? Es decir, sí, vos sí, lo sí. estabas diciendo recién, ¿cuál sí. es el plan de Milei? ¿Lo ves ahí? Y si vos me preguntás ahora, hoy, fin de diciembre, yo te diría que sí, que esa situación no se ha modificado, hasta incluso al parecer, bueno, salvo el último agarrón por el caso Cuey o con Villarruel, etcétera, no parece haber grandes cimbronazos o problemas. El tema no es ver hasta dónde le da esta situación, porque claro. Agreguemos otra cosa más que no mencioné, pero hay que fijarse también en las corporaciones patronales, cómo empieza también a haber una posición patronal dentro de la UIA con cierta fuerza. Le hizo un desplante a Milei en alguna de las últimas, no me acuerdo en qué conferencia fue, y le salieron a contestar, le salieron a pedir respeto, pero en realidad ahí atrás se esconde toda esta situación que mencionábamos antes, ¿no? De esta situación estilo 90 le conviene a algunos sectores en particular industriales, pero hay todo un grueso del sector mercado internista que los liquida. Claro. Y ahí también, ¿no? Hay que empezar a ver esas tensiones. Yo creo que hoy día, me preguntaba, me parece que esa situación que vos señalabas cuando charlaste con Eduardo no parece haberse modificado en gran manera. Y como decís vos, si los resultados le dan a fin de año esto, disminución de la pobreza estadística y demás, prepárate para que aumente incluso un poco más su imagen positiva. Pero bueno, esto es la Argentina, ¿no? Claro. Puede pasar, el 12 más se puede caer, claro. ¿No? Sí, aparte, la Argentina tiene aquello que somos viejos, tenemos cuántas historias, tenemos gobierno que decían me voy a quedar 20 años y a los 3 años se iban porque aparecía a los 2, había un cordobazo, otro gobierno sí. que decían la convertibilidad es para siempre y voló todo por los aires, así que sí, como vos decís, esto es la Argentina. No sé si querés agregar algo, perdón. Damián. No, solamente hacer. Eso, sí, por la positiva y por la negativa, esto, digamos, en tanto de... en la Argentina y parece el gobierno que parece que iban a durar la eternidad y se fueron por la puerta trasera y al revés, ¿no? Figura que parece que iban a estar de transición, se consolidaron y duraron mucho, o sea, claro. Como decimos al comienzo, se puede pasar cualquier cosa, ¿no? Solamente, bueno, por ahí para otra charla que sí. podemos seguirla, nosotros seguimos señalando y militando nuestra postura de siempre, de hecho, bueno, vamos a tratar de producir de acá al año que viene una serie de elementos al respecto, de libros y contenidos, multimedia y demás, sobre que la Argentina no puede salir de su estancamiento a la fuerza como se pretende, liberando la fuerza del mercado, como señalaba, generaría un cambio de estructura social regresiva, sino con un Estado que planifique la producción, ¿no? Bajo otras condiciones, bajo el régimen de planificar la producción para regalársela al empresario argentino, que ya sabemos lo que es, sino un Estado de los trabajadores que pueda de forma racional asignar recursos, encarar la construcción en ramas productivas que la Argentina tiene para desarrollar, tanto de a nivel del mercado interno como de sectores de alta tecnología en los cuales el país tiene background de historia y también de producción, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, por ahí lo podemos seguir en futuras conversaciones e incluso cuando saquemos los libros tenemos preparado un par de libros discutiendo esta idea que nos plantean los libertarios de los modelos, ¿no? De bueno, hay que seguir el modelo austral, hay que seguir el modelo claro. de Chile, de Israel, el del sudeste asiático. Bueno, estamos preparando con Eduardo y con otro colega, con Jonathan Bastida, un libro al respecto donde vamos a ver eso de si sirve hacer la comparación con otros países y qué se puede aprender y qué no de esos otros modelos y qué puede hacer la Argentina. ¿Cómo puede haber un modelo argentino que sea progresivo y sea un ejemplo o un caso a estudiar? Bien. Así que bueno, por ahí el año que viene tenemos mucho más para hablar de estos temas. Fenómeno. Bienvenido sí. sea que haya producción, que haya sectores políticos, como en este caso ustedes de Vía Socialista, que quieran aportar para realizar cambios que sin duda son necesarios ya desde hace mucho tiempo, no solo ahora con Milei, sino que ya eran necesarios desde hace mucho sí. tiempo. Te mando un abrazo grande, Damián. Un abrazo grande también para ustedes. Bueno, otra vez, gracias por el llamado. Bueno, hay veces que no conectamos por culpa de mis horarios, pero cuando puedo siempre trato de estar, porque bueno, es un gusto y un placer hablar con ustedes. Te agradecemos mucho y por favor, bueno, sí. y celebramos que estés muy ocupado, que es por trabajo y hoy siempre, eso es sí. importante. Así que te mando un abrazo sí. grande. Igualmente, gracias. Gracias a vos. Hablábamos con Damián Bill, doctor en historia, fundamentalmente especializado en economía, con este panorama de cierre de año muy interesante, muy polémico. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Me avisaron que no deje de decir que qué será que pusimos por Diego Torres es una canción que fue un éxito en el año 1971 por José Feliciano. Aquellos que somos bastante viejos nos acordamos, era un cantante no vidente que cantaba junto con su perro, ¿no? Tenía a su perro al lado que lo estaba cuidando siempre, no cantando, por supuesto, cuidando siempre. Bueno, algunas cositas, vamos a la ciudad de Buenos Aires. Yo me quedé con lo que decía antes Damián Bill, ¿no? Esto es Argentina. Bueno, y esto es la ciudad de Buenos Aires, que es parte de la Argentina. Algunas cosas. Una, hay preocupación en algunas ONG, como Basta de Demoler, porque el arzobispado de la ciudad de Buenos Aires y la institución salesiana, que son los dueños del Luna Park, recordemos que se lo dejó la tía de Tito Lecture, han decidido concesionarlo, lo concesionaron en octubre, el 16 de octubre, a DFE Entertainment, que es una multinacional que tiene sede en Estados Unidos, que se llama Living Nation Entertainment. Lo que dicen en esta multinacional es que van a tirar abajo el Luna Park, por eso la preocupación de estas organizaciones. Yo creo, la verdad, que hay suficiente documentación, es un lugar histórico, que creo que se puede evitar, es decir, que lo podrían restaurar, hacer, pues, sobre todo adentro, diferente, pero no creo que lo puedan tirar abajo. Eso por un lado. Por otro lado, después de años entre amparo va, amparo viene, de obra detenida, obra que sigue, obra detenida, se terminó el Parque Lineal de Honorio Pueyrredón, un lugar que la verdad que ha quedado bastante lindo, y aquellos que pasábamos ahí alguna vez con los colectivos o autos, nos dábamos cuenta que cuando estaba frenado, porque se frenó por varias cosas, por organizaciones de vecinos que en un momento lo frenaron por lo que iban a hacer, porque decían que iba a ser un problema con el tránsito, cosa que se fueron desviando los colectivos, y el problema fue durante estos 5 años que estuvo detenido, así que el problema va a seguir. Si es que hay algún problema con el tránsito, no pasé en horas pico, en horas normales anda bastante bien. Mucha gente disfrutando, juegos para chicos, bueno, y varias cosas en esas 8 cuadras que llegan hasta el Cid Campeador desde la placita Giordano Bruno. Bueno, así que el parque lineal está funcionando. Y lo otro que ha pasado en la ciudad de Buenos Aires en estos días, y veremos qué pasa a partir de mañana, 26, ¿no? Si sigue esto, muchas movidas, sobre todo en la zona sur, y más aún en la provincia de Buenos Aires, para reclamar alimentos para los comedores. Movidas de organizaciones, en algunos lugares de vecinos que se acercan a supermercados o algunas otras empresas para reclamar para estas fiestas. Bueno, esto ya había pasado la semana pasada, ¿no? En La Plata hubo la mayor cantidad de movilizaciones, ¿no? Al que más le van a pedir o a exigir es a Coto. Eso es lo que uno está viendo. En algunos lugares parece que esto da resultado, en otros no. En algunos frigoríficos han entregado carne a la gente, en otros no. Pero bueno, estas cosas pasan, están pasando en este momento, y vamos a ver el 1 de enero, que es el próximo programa, sabremos bien qué pasó con el fin de año, ¿no? Si siguieron este tipo de movilizaciones. Bueno, ahora vamos a un tema que creo que es importante en la ciudad, pero en esto, como siempre, estamos flojos de papeles en estadísticas, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires, y la verdad en el resto del país también. Pero bueno, el CONICET ha hecho un relevamiento sobre la gente que hay en la calle y dio que hay un 35% más de gente. Las cifras que se manejan, y por eso digo que hay problemas de estadística en la ciudad de Buenos Aires, según el gobierno que hizo la última medición en abril, que hay 4.000 personas en situación de calle. Según la Universidad de Buenos Aires y el CELS, hay 8.000 personas, y según Proyecto 7, 12.000. Más allá de cuáles sean, vamos a tomar que hay 8.000 el promedio, hay mucha gente en la calle, y uno ve que eso que hablábamos al comienzo y que hablábamos también en la columna de Damián Bill, la nota de Damián Bill, que la pobreza, bueno, según la Universidad Católica, en el segundo trimestre bajó al 38,9%, hay que esperar a ver qué dice el INDEC, y seguramente bajaría más para fin de año. Uno en la ciudad de Buenos Aires no es lo que ve. Recordemos que la ciudad de Buenos Aires tiene una medición diferente a la de la Nación, y acá lo que tenemos que dar alrededor del 27% de la pobreza. Yo creo que en la ciudad de Buenos Aires no ha bajado la pobreza, porque recordemos que la inflación fue durante el año un 15% más, en la ciudad un 17% en realidad, que la inflación de la ciudad, que la que dio el INDEC. Así que es muy probable que esos números de baja de la pobreza se vean más en otras partes del país y no acá en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a escuchar a Jorgelina Di Lorio, que es una doctora en psicología del CONICET, que cuenta un poquito que creció el 35% la gente en situación de calle, y bueno, ellos manejan que hay alrededor de 8.000 personas. Escuchémosla. El aumento de las personas en situación de calle lo venimos viendo en la ciudad, bueno, en todo el país, ¿no? Desde hace varios años, pero bueno, sustancialmente los efectos, ¿no? Digo, de las políticas económicas más estructurales afectan directamente en las personas, sobre todo en la posibilidad, básicamente, del mantenimiento de quizás alojamientos, por más precario que sean. Entonces eso está dando lugar a, bueno, la crisis habitacional, las dificultades en el, ¿no?, en el pagar alojamientos, incluso los procesos inflacionarios, ¿no?, la desregulación del mercado inmobiliario está dando lugar a que incluso quienes en condiciones muy precarias podían quizás sostener una pensión o algún tipo de alojamiento, bueno, eso derrama, ¿no?, en un aumento de la población en situación de calle, entre otros factores. Pero sustancialmente, ¿no?, estas situaciones dieron lugar a que las organizaciones que recorren la ciudad en general hayan visto sustancialmente un aumento. Por un lado, uno puede ver que hay un poco más de personas que acceden a algunos dispositivos. El gobierno de la ciudad ha ampliado, ¿no?, algo de sus dispositivos. Lo que sí seguimos registrando es que está siendo muy difícil para las personas poder acceder, ¿no? Digo, incluso quienes quieren algún tipo de vacante no lo están consiguiendo. Entonces, realmente eso lo hace bastante difícil. Sobre todo porque, bueno, hay algunos requisitos que las personas no cumplen, y puntualmente porque en algunos lugares no hay vacantes. Y eso sí lo estamos escuchando, ¿no? Se aumentó. Entonces también uno puede dar cuenta de que las vacantes que hay no logran cubrir la demanda, porque también va creciendo exponencialmente, ¿no?, en este porcentaje continuo que incluso reconoce el gobierno de la ciudad, de las personas que están en situación de mayor inestabilidad habitacional. Bueno, esto decía Jorgelina Di Lorio. Seguimos a la ciudad de Buenos Aires. El día 20, la semana pasada, hubo una movilización y acto en Plaza de Mayo, convocado por partidos y sectores de izquierda, y leyeron al final un documento. Esta movilización fue a 23 años de la rebelión popular del 2001, y bueno, y también haciendo un poco de comparación del 2001 con ahora. Escuchemos qué decían en el documento, un documento que fue leído por locutores de varias fuerzas, en general del Frente de Izquierda y los Trabajadores. A 23 años de la rebelión popular de 2001, las organizaciones sindicales, piqueteras, estudiantiles, de derechos humanos, de jubiladas y jubilados, de mujeres y disidencias ambientales y organizaciones políticas de izquierda, nos movilizamos este 20 de diciembre en la perspectiva de un gran plan de lucha hasta derrotar todo el plan de Milei. Por un plan de lucha hasta derrotar todo el plan de Milei y sus cómplices. Por un paro activo nacional y plan de lucha para derrotar el plan de Milei y sus cómplices. Abajo el pacto de la burocracia sindical con el gobierno y la complicidad de todos los partidos patronales. La laboral, el RIGI y el MEGA de Nebú, nulidad inmediata de la corrupta ley Bases. Abajo la reforma política proscriptiva y reaccionaria de Milei. Basta de ajuste, entrega, saqueo y represión. Defensa del medio ambiente. Basta de despidos. Ninguna flexibilidad laboral. Por trabajo genuino. Reincorporación de los despedidos del sector privado, del Estado y del plan potenciar trabajo y de todos los programas sociales. Basta de hambre por la devolución de los alimentos a todos los comedores populares, defensa de todas las fábricas recuperadas, basta de precarización laboral. Por un salario equivalente a la canasta familiar, indexado mensualmente, jubilación mínima equivalente al costo de la canasta del adulto mayor. Abajo los tarifazos, restitución de la medicación al 100% que brindaba el FAMI a jubiladas y jubilados y pensionadas y pensionados. La ley jubilatoria, aumento de emergencia en salarios, jubilaciones y planes sociales por el derecho a la educación y la salud pública y gratuita. ¡Fuera en el FMI! Plaza Universal, nacionalización bajo gestión obrera de los ferrocarriles, la banca y el comercio exterior. Abajo la esencialidad educativa, pleno derecho a la huelga, basta el ajuste de la universidad y ningún salario por debajo de la línea de pobreza. Basta de criminalización judicial, persecución política al movimiento piquetero y a todos los que luchan. Cierren todas las causas contra los luchadores. Abajo el protocolo de Bullrich y el comando unificado represivo. ¡Vivan todas las luchas obreras y populares contra el ajuste, los despidos, la flexibilización laboral, por el salario, las condiciones de trabajo, la salud y la educación, por una gran acción nacional contra los despidos y todos los ataques del gobierno que pretenden quebrar la moral de la clase obrera! ¡Basta de impunidad y de nacionalismo! ¡Son 30.000! ¡Apertura de los archivos! ¡Castigo a todos los culpables de los asesinatos de la jornada del 19 y 20 de diciembre del 2001! ¡Todo el apoyo al pueblo palestino contra el genocidio sionista! ¡Defensa del derecho al aborto legal, seguro y gratuito! ¡Basta de ataques al movimiento de mujeres y disidencias! ¡No a la baja de la edad de punibilidad! ¡Abajo la ley 26.160 contra los pueblos originarios! Las organizaciones que estamos aquí presentes ganamos las calles este 20 de diciembre en un nuevo aniversario de la rebelión popular del 20 de diciembre de 2001, que terminó con el gobierno del ajuste, represión y corrupción de la Rúa y Caballo. Bueno, esto decía el documento. Una cosa quiero, nosotros tratamos de pasar el documento para que cada uno saque sus propias conclusiones. Y evaluar, porque es evidente que fue una movilización bastante pequeña y que ese es uno de los problemas que tenemos hoy, ¿no? De toda la fragmentación que hay de las movilizaciones, ¿no? Y que no hay una grande, contundente, con los gremios, con la mayoría del pueblo. Ahí los jubilados pelean por un lado los miércoles, estas movilizaciones que hace un sector de la izquierda, alguna otra movilización que pueden hacer, bueno, la de los universitarios, que hasta ahora fue la más grande del año, pero en general una coordinación de luchas no existe. Y la situación por ahí ameritaría algo más fuerte, ¿no? Pero uno ha visto, lo decía al comienzo, lo digo ahora, uno vio, por ejemplo, fin de la semana pasada, jueves, viernes y un poco el sábado, y mucha gente volcada a comprar cosas para Navidad, y otra gente que ya se había ido, y ahora el un tramo del lunes, ayer martes, que ya era Navidad, y hoy una ciudad bastante sin gente, en general porque hay una gran cantidad de gente que se ha ido, y en general otra gente se va a ir a fin de año. En general es la gente que hoy tiene sueldo, salario fijo, que son los que desde el discurso progresista los que más protestan, pero son también los que tienen la capacidad para viajar a Brasil y aprovechar el dólar barato. Bueno, cambiamos de tema, un tema que no quería dejar de hablar. Hubo la fuerza de seguridad, en este caso la gendarmería. Esto ya no es en la ciudad de Buenos Aires, es en Salta. Asesinaron a un chico, Fernando Martín Gómez, de 26 años, que era bagallero. Es decir, pasan algunas cosas que pasan desde Bolivia hasta Salta, ¿no? Este chico era de Aguas Blancas, y bueno, hubo algunas protestas con gendarmería y este chico fue asesinado, y después hubo más protestas del pueblo y hubo más represión. Lo que dice el gobierno, que era un narcotraficante, lo que dice todo el pueblo, porque lo conocía y salió a la calle en su velorio y se movilizó todo Aguas Blancas, Orán, y hubo movilizaciones Dicen que era un chico bagallero, que lo que pasaba era hojas de coca, que se utilizan mucho, se pasan mucho de Bolivia acá, y que también algunos cigarrillos, pero que nada tenía que ver con el narcotráfico. Primero vamos a escuchar una evaluación desde acá, la legisladora Celeste Fierro, que también estuvo allá, o estuvieron compañeros de su espacio, del FIT, dijo esto. Una vez más, el Estado asesina y encubre, y las víctimas son siempre las mismas, trabajadores, jóvenes, de los sectores populares. Ahora, un trabajador bagallero de Orán. Lo mataron por la espalda, pero nos dicen que era un narcotraficante. ¿Le suena familiar? Cuando desaparecieron a Santiago Maldonado, inventaron que se había ahogado. Cuando desaparecieron a Julio López, nos dijeron que estaba tomando el té con una tía. Cuando ejecutaron en el Puente Porredón a Darío y Maxi, nos vendieron que había sido una interna piquetera. Y ahora que asesinan a un trabajador bagallero en Orán, Salta, dicen que era narco. Todas mentiras. Todas mentiras para seguir encubriendo la violencia criminal del Estado. Y es que no reprimen porque sí. Reprimen porque están llevando adelante un ajuste brutal. Una transferencia enorme de recursos de los sectores populares a las grandes corporaciones. Y para eso necesitan balas, gases y mentiras. Porque saben que si el pueblo se organiza, no pasa. ¿Pero qué pasa cuando se trata de uno de ellos? Por ejemplo, al corrupto del Cuéider, lo cuidan. La misma Patricia Bullrich, que nos reprime, lo ampara. A los delincuentes, de cuello blanco, impunidad. Para los trabajadores, represión y muerte. ¡Basta! Este no es un caso aislado. Es producto del sistema capitalista. Producto de un modelo. Del modelo del ajuste, de la represión, de la impunidad. Pero, ¿saben? Hay una cosa que no pueden detener. Es nuestra organización y nuestra lucha. Hoy más que nunca tenemos que estar organizados, movilizados, en las calles, acompañando el reclamo que están llevando adelante en Orán, en Salta, exigiendo justicia por el bagallero asesinado y para que se termine la represión y el ajuste. Porque el pueblo no va a seguir poniendo los muertos. Bueno, esto es lo que dijo la legisladora Celeste Fierro, y ahora vamos a escuchar a familiares del chico, que explican, que aparte dice, y uno puede ver en un video que hay, que dice, fíjense dónde vivía un narcotraficante, y realmente pobre de toda pobreza, y en la frontera Salta con y Orán con Bolivia, hay cantidad de chicos que viven de esto, de ser bagalleros o chancheros, como se les llama. Pero bueno, vamos a escuchar qué decían de ellos sobre este chico. Lo que quiero es justicia, porque ellos dicen que él cabecilla del narco, que lo han matado a un narco. Yo quisiera que se acerque a ver la supuesta ministra, la Patricia Bullrich, porque por culpa de ella, ahora mi sobrino ha perdido su papá, que solamente él va y hace pasar. Trabajan con coca, se trabaja con cigarro, no todo el mundo trabaja con esa maldita droga. Ellos dicen que era droga. Yo quisiera que firme la casa donde supuestamente el cabecilla vivía, o donde supuestamente el narco vivía, que porque ellos andan hablando así, ellos dicen que el narco no es narco. Ellos al agarraron, lo mataron, no sé si los gendarmes estaban drogados, borrachos, no sé, pero ellos se quieren lavar la mano. Yo lo único que les pido es justicia. Bueno, esto decía la hermana de Fernando Martín Gómez, asesinado. Todos los videos que hay son videos muy confusos, por supuesto que uno no le puede creer a Patricia Bullrich y a la gente de gendarmería, porque sabemos cómo actúan, y hacen espíritu de cuerpo, se solidarizan entre ellos y siempre estos casos van al muere, pero la realidad es que todo es muy confuso. en los videos que hay habrá que ver cómo trabaja la fiscalía para que el culpable tenga la pena que se merece. Bueno, ahora vamos a escuchar a Edelmiro Molinari, 77 años, el hombre que fue de Almendra, el hombre que después formó Color Humano, y un tema que lo caracterizó, porque lo sigue cantando hoy. La primera vez se lo escuchamos a Almendra, después se lo escuchamos a Color Humano, y después se lo escuchamos a él, inclusive hay algunos acústicos que los hace él hoy mismo, ¿no? A los 77 años. Vamos a escuchar Edelmiro Molinari, en este caso con Color Humano, Mestizo. Dar vueltas sobre tu centro o explotar en él. Solo me queda quebrar las viejas hojas secas con mis pies bailando porque soy mestizo. Se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. tal, Camilo? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, hoy hablaba de la ciudad de Buenos Aires, no quería dejar este dato. Según el Observatorio de Economía Urbana, la ciudad de Buenos Aires sigue sin el gobierno nacional sigue sin cumplir con la ciudad de Buenos Aires, con lo que le tienen que dar de coparticipación. Le están entregando 84.000 millones adicionales. Y le tendrían que entregar 103.000 millones, lo cual que hay alrededor de 20.000 millones de pesos que no le está entregando el gobierno nacional a la ciudad. Es decir, la ciudad genera muchísimo más de lo que se le entrega, y yo hablaba de la pobreza que hay en la ciudad, y creo que con 20.000 millones de pesos más entregados todos los meses, y me parece que se podrían hacer muchísimas cosas desde la ciudad y no tener esta pobreza que, bueno, ahora no sabemos exactamente, pero que supera el 27%, un récord para la ciudad de Buenos Aires. Camilo, todo tuyo, ¿qué tenemos hoy? Tenemos, bueno, un poco lo anticipamos ya la semana pasada, no tenemos un estreno para esta semana. Es una semana corta de todas maneras, porque entre medio de las fiestas siempre, tanto 24 como 31, los cines suelen cerrar, hay muy pocos que están abiertos, y están abiertos hasta cierta hora, 5 o 6 de la tarde. Bueno, de la misma manera, tanto el 25 como es hoy, así como va a ser el próximo primero, también algunos cierran definitivamente, cierran durante todo el día, otros abren a partir de las 6, 7 de la tarde para que se disfrute la jornada nocturna en los cines. Pero tenemos una especie de compilado, podríamos decir, de distintas películas de las cuales fuimos hablando a lo largo de, por lo menos de estos últimos meses, en esta columna, las cuales se están proyectando en distintos cines de la ciudad y que van a poder disfrutar todos estos días tan tan convulsionados de compras, de regalos, feriados en el medio y demás. Bueno, van a poder disfrutar de estas mismas, ¿no?, en los cines que les vamos a mencionar ahora. Para empezar, función única entre las seleccionadas, entre las películas argentinas seleccionadas por el cine Gaumont. Tienen El aroma del pasto recién cortado, allá por principios de septiembre hablamos de esta película, de la directora Celina Murga, con Joaquín Furriel y Marina de Tavira, una actriz mexicana muy, muy importante, de las más reconocidas en el último tiempo. Sin ir más lejos, creo que fue nominada al Oscar, si mal no recuerdo, por la película Roma. Ganó una trascendencia muy importante esta actriz, podríamos decir que forma parte del star system inclusive mexicano. Como la película es coproducción argentina, uruguaya, mexicana, estadounidense, suelen aparecer actores de distintos países, ¿no? Hay actores también y actrices uruguayos, y bueno, tanto Marina Tavira, protagonista, como Joaquín Furriel, también el otro protagonista de esta historia, ella es mexicana y el argentino respectivamente, ¿no? Pequeño detalle, un dato de color que suele suceder con las con coproducciones, o cuando se recibe, por ejemplo, el Fondo Ibermedia, cuando se reciben las películas, el incentivo de poder seguir adelante con las producciones, como que el acuerdo que se hace es eso. Suele suceder mucho que haya parejas binacionales, por ejemplo, en muchas películas argentinas suele darse entre Argentina y España, ¿no?, con algún actor o actriz española. Bueno, en este caso sucede con Marina de Tavira, en una película muy interesante, filmada en agronomía, tanto en agronomía como en Montevideo. Si quieren escuchar la columna completa, busquen en nuestro canal de YouTube, allá vayan a las columnas de cine, a los programas completos, mejor dicho, donde se encuentran las columnas de cine del mes de septiembre. Ahí hablamos largo y tendido de El aroma del pasto recién cortado, película que también tiene la particularidad de que fue apadrinada por Scorsese, ¿no? La directora de esta película recibe una beca hace muchísimos años, y desde entonces todos sus proyectos son apadrinados por un enorme director del cine norteamericano, ¿no? Así que bueno, El aroma del pasto recién cortado, como recién dije, la van a poder ver el próximo lunes 30 de diciembre a las 20 horas en el cine de Gaumont, en la sala 1 del cine de Gaumont, así que acérquense y van a poder disfrutar de esta película. Y no es la única de las recomendadas que tuvimos en el último tiempo que van a poder ver en el Gaumont durante esta semana, o por lo menos hasta que comience el 2025, sino que la última película de Woody Allen, Golpe de suerte en París, la van a poder ver desde ya esta semana pasada, se estuvo proyectando, pero desde mañana hasta el lunes, tanto el próximo martes 31 y miércoles primero va a estar cerrado el Cine Gomón, pero desde mañana hasta el lunes que viene sería, van a poder disfrutar de Golpe de Suerte en París, película de la cual hablamos hace un mes aproximadamente, mediados de noviembre, si mal no recuerdo, fue su fecha de estreno. Y va a tener diariamente dos proyecciones distintas en la sala 2 del Cine Gomón, a las 14:30 horas y a las 18 horas. Ahí van a poder ver también esta muy interesante película de Woody Allen, que recuerdo, tal como lo dije en la columna en la cual hablamos de esta película, él dice que hace tanto cine, hace tantas películas, porque en una de esas alguna le sale bien, bueno, esta es una de esas, esta es una de las que le salió bien, esta es una de las buenas. Pero también Golpe de Suerte en París, y acá vamos a pasar a otro cine, para hablar de otras películas que se están proyectando, y también alguna nueva que no llegó a entrar en la columna por cuestiones de tiempo, pero también va a estar siendo proyectada en el Cine Cacodelfia, que se encuentra en diagonal al Obelisco, también un cine que más chico suele pasar una suerte de cartelera alternativa, podríamos decir, a lo que es la cartelera más comercial, con estrenos sobre todo mucho más enfocados al público infantil o películas para toda la familia, podríamos decir, apuntando a todos los grupos etarios, ¿no? Así que si visitan la cartelera del Cacodelfia van a encontrar que Golpe de Suerte en París la siguen dando todavía en ese cine, la van a seguir dando por un tiempo más. Es una película que está teniendo, a pesar de tener pocas salas, tiene muy buena convocatoria. Woody Allen siempre garpó en París, siempre garpó en el cine argentino, en la cartelera comercial, siempre lo fue a ver mucha gente. Y no es el único director de renombre, podríamos decir, que tiene que siempre que estrenan alguna película, por ahí quedan algunas salas, pero se siguen llenando esas salas. Y en ese caso también, en este mismo cine, en el Cacodelfia, van a poder ver la última película de Pedro Almodóvar. Como dije recién, no llegamos a hablar por cuestiones de tiempo, pero La Habitación de al Lado, que es su primer película filmada en Hollywood, o mejor dicho, su primer largometraje filmado en Hollywood, que viene de ganar el León de Oro en Venecia, que es el premio más importante del festival. También otro melodrama bien de Almodóvar, un Almodóvar en este caso, Almodóvar en Hollywood, con un montón de intertexto, de diálogo con un montón de películas y de obras y de artistas y de arte norteamericano, podríamos decir, con una historia muy interesante y melodramática, como hablaba recién, algo muy de director, que es, bueno, que toma como tema central la eutanasia. Así que también otra opción muy interesante para que vean en este cine. De la misma manera, películas de las cuales hablamos en los últimos dos programas, La Favorita del Rey, película de la directora Maiwen, que también la protagoniza, con Johnny Depp, también la están proyectando en este cine. Hace dos semanas hablamos de esta película, la semana pasada hablamos de Cómo ser millonario antes que muera la abuela, película tailandesa, hermosa en un montón de aspectos, también la están proyectando en el Cacodelfia, otra película muy interesante, de las candidatas, de las 15 preseleccionadas a mejor película internacional en los Oscars, tal vez si les interesa la temporada de premios pueden enganchar por ahí, posiblemente quede entre las 5, ojalá, es una película de las que vi de esa lista, es una de las más interesantes. Y finalmente El Cacodelfia, otra película de la cual no llegamos a hablar, pero que, como dije antes, por cuestiones de tiempo, pero que es muy interesante, es Queer, película del director italiano Luca Guadagnino con Daniel Craig, la cual tiene centrada en los años 50 en México, un expatriado norteamericano homosexual se enamora perdidamente de un muchacho y a la vez tiene que lidiar con la dependencia que le genera este amor, ¿no? También una película romántica muy muy sensible, muy linda de ver en un montón de aspectos diferentes, y que también no llegamos a hablar ni a hacer una columna extendida solamente hablando de esta película, pero que de todas maneras vale la pena vale la pena verla y la pueden ver en este cine, ¿no? Así que hacemos un repaso rápido. El aroma del pasto recién cortado, la película de la directora Celina Murga, En el Gomón, este lunes 30 a las 20 horas. Golpe de suerte en París, 14:30 y 18 horas desde mañana hasta el lunes en el cine Gomón también. Así como también en el Cacodelfia, donde también se proyectan Cómo ser millonario antes que muera la abuela, La favorita del rey, la película de Maiwen, La habitación de al lado, la última película de Pedro Almodóvar, y Queer, del director Luca Guadagnino. Son todas propuestas interesantísimas, todas enormes películas que si alguna se les pasó, aprovechen y véanlas en el cine. Hay varias de estas inclusive que no se consiguen por otros lados, que no la van a encontrar ni en ninguna aplicación, ni en ningún streaming, ni en ninguna mantita. Así que acérquense a las salas, acérquense al cine, particularmente el Gomón, los espacios Inca son los cines más baratos. El Cacodelfia, al igual que el Lorca, por ejemplo, y otros cines, también son opciones económicas en comparación, o mejor dicho, más económicas en comparación a lo que son las salas de las salas comerciales de cadena que están en los shoppings y demás. Así que acérquense, consulten la cartelera. Acá les recomendamos estas 6 películas para ver y disfruten, terminen el año viendo cine, que eso va a ser es algo muy lindo de hacer, muy aprovechable, y hay bastante variedad para ver, no solamente producciones, como dijimos recién, argentinas, sino también de todo el mundo. Tenemos Francia, Tailandia, Estados Unidos, coproducción con España, la película de Almodóvar, La favorita del rey también francesa, Queer norteamericana. Tenemos por todos lados opciones muy muy interesantes, así que disfruten. ¿Cómo viste en los últimos tiempos? Hablaste de Cacodelfia, es el viejo Cinearte, ¿no? Claro, Cinearte Cacodelfia, que está ahí en la entrada de esa tipo galería. Claro, bajando la escalerita, sí. Es decir, que sigue la misma rutina que tenía el arte. Ahí vamos a ver, ahí vi MASH, por ejemplo. Claro. Las películas que no estaban en los circuitos más comerciales. Claro, sí, siempre, si ya de por sí sucedía previo a los cines de cadena, que los cines de cadena, si hablamos, las nombrábamos, Cinemark, Hoyts, Cinépolis, Atlas y demás, tienen arreglos con las distribuidoras de los grandes estudios norteamericanos. Entonces rápidamente lo que tenemos es, uno consulta cualquier cartelera de cine y ve que la gran mayoría de las funciones las tiene, por ejemplo, Mufasa, una película de Disney. Uh-huh. Entonces estos cines son necesarios y tienen un rol muy importante en el sentido de darle a distribuidoras más pequeñas y a películas, inclusive películas independientes argentinas, como lo es el aroma del pasto recién cortado, que tengan su espacio, ¿no? Que puedan ser proyectadas a lo largo de un tiempo importante. No, lo que yo te quería preguntar, ¿cómo ves vos que vas mucho al cine? ¿Los cines se llenan? ¿Cómo es la historia? A ver, sí. ¿Se notó en algún momento una baja que vos decías, bueno, no está yendo gente al cine o no? ¿O no, tiene un público muy cautivo el cine? El golpe más fuerte... Acá en la ciudad de Buenos Aires hablamos. Sí, ¿no? sí, por supuesto. Sabemos, claro. El golpe más fuerte fue la pandemia, que cierren los cines a partir de las medidas con la cuarentena, que después se abran con un aforo limitado y demás. Eso fue un golpe impresionante porque hay mucha gente que directamente dejó de ir al cine. Entonces, al tener más opciones, uno después decide y dice, bueno, vamos al cine o no vamos al cine. Otra cosa que se ve tal vez, y que lo veo con mucha gente que por ahí recurre a salas como el Cacodelfia, como el Lorca, que va mucho a los espacios Inca y demás, que el público también cambió mucho. Hay gente que dice directamente, con bastante bronca, y a veces me ha pasado ver películas comerciales, que también las disfruto mucho, películas de estudio, y que haya gente que no para de hablar y de tener que decirle, por favor, hablen cuando termine la película, te lo pido por favor. Bueno, o gente que va directamente, que va a comer, o que tiene un chiquito y no se calla y le dan el celular o la tablet para que esté jugando mientras tanto, mientras está la película. Bueno, esas cosas suceden en las salas comerciales porque es más una salida de entretenimiento y nada más. En cambio, en otras salas, como el Cacodelfia, como en el... Bueno, sin ir más lejos, todos los cines tienen alguna publicidad o algo que dice que apagues los celulares. Uh-huh. Pero muchas veces cuando voy al Gomón, por ejemplo, alguien grita directamente, o escucha algún celular, o alguna, ve alguna pantalla y directamente grita, el celular, tipo, como que ya es algo que no se tolera, que no se tolera en ciertos espacios que la gente hable y demás. Y tal vez yo, tratando de hilar ideas, esta es una, más, ni siquiera una hipótesis, una conjetura. Siento que tal vez lo que logró la pandemia es que uno piense que en el cine está viendo una película como la está viendo en el sillón de su casa. Y por ahí la comenta y, y hace ruido, se levanta y qué sé yo. Cosas que hay ciertas salas en las cuales hay poca tolerancia a eso. Entonces, volviendo a la pregunta, se va mucho igual, de todas maneras, se va muchísimo. Sin ir más lejos, hace un par de días vi, la nombré recién en la película, vi Mufasa. Vi una, había una película dirigida a, tanto a chicos como grandes, más a chicos. La vi subtitulada, justamente para evitar chicos, y de todas maneras había dos bebés en la sala. Y dos veces se los sacaron para llorar, y había dos filas atrás unos tipos que los hicieron callar porque hablaban. Entonces, ¿va mucha gente? Sí. Cambió el espectador también. Qué lindo. Entonces, que eran los tiempos cuando íbamos a chapar al cine. Bueno, esa, porque eso esa, no se jodía a nadie. No se hacía ruido, nada. Algún ruido de un beso, nada más. Estaba mucho mejor eso. Bueno, antes se, fondo, se decía eso, que al fondo iban las parejas. Claro, para era que así. No jodan a nadie, era así, sí, claro. Juego de mano, como la canción de Sabina. Había otros personajes, el valijero, por ejemplo. El valijero, bueno, iba a ver películas condicionadas. Pero claro, hay otros. Ese, no, bueno, de a las 12 del mediodía, al horario del almuerzo, sí. Ahí hay otra historia. O la escapada cuando mandaban cuando te mandaban que te eras cadete a hacer alguna compra o al banco y agregaba unas horitas ahí yendo a alguno de esos cines. Bueno, se nos acabó el programa, el último programa del año. Yo lo que quiero es una cosa, agradecer a todos los colegas que acá hemos pasado mucho audio de muchas cosas nuestras, pero también muchas cosas de la misma radio, de FM La Tribu, de Barricada TV, de La Izquierda Diaria, de ANRED, de Red Eco Alternativo, y por ahí, y bueno, de Contrapunto, de Sarlengo, de Andrés Arlengo, y bueno, y de muchos compañeros, no lo puedo nombrar a todos, porque me voy a olvidar de algunos. A todos muchas gracias porque nos acompañaron durante este año. Nosotros nos reencontramos igual el lunes que viene, ¿te parece, Camilo? Por supuesto. Porque es primero de enero, sería como si fuera el último día de diciembre. Sí. La verdad, ¿no? Sí, sí. Bueno, seguimos acá, seguimos firme, ¿no? Nosotros le damos, seguimos firme. Haremos eso. Algún repaso el año que viene, algún repaso como hacemos durante todos los años. Bueno, se terminó el programa. ¿Nos vamos escuchando música? Dale, espectacular, sí, por favor. Letieri, Bowie. Sí, Bowie, exactamente. ¿Te parece? Nos lo mandaron, hace tiempo lo queríamos poner. Vamos a poner este tema hoy. Chau, chau, hasta la semana que viene. En el barrio lo persiguen, burlan y lo hacen caer en cuentos de terror. Siempre cabizbajo, nunca entusiasmado de lo que le pueda suceder. Y si se le olvida, silba melodías. ser, no me sigas.